Fiscal ha explicado que hace un año las competencias de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir pasaron de la Junta al Gobierno central. En la anterior legislatura, ese era uno de los compromisos de la Junta, se invirtió un número muy importante de millones de euros en las dos depuradoras y bueno, lo que ocurrió es que cuando estaban a punto de finalizar, las competencias del Guadalquivir volvieron al Gobierno y competencialmente no pudimos terminarla, pero insisto, están por encima del 98%. En cuanto al tiempo para este sábado, algo de nubosidad en la mitad occidental de Andalucía en las primeras horas del día y temperaturas estables con valores primaverales. 2:03. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. Aquí les escuchas. Porque estamos asistiendo a un crecimiento de la tensión territorial y de la tensión social. La educación como prioridad de todos y no como arma política de confrontación. Y también te escuchas. No hay una relación como antes, a lo mejor, que era más estricto, sino que ya los alumnos no se toman muy en serio a los profesores. Informativos de Canal Sur Radio. Aquí estamos. A la carta. Vaya, no tuvimos oportunidad de escuchar al completo el sonido de los Diablos. Les proponemos recuperar otra de las canciones que fueron éxito con ese grupo. Los Diablillos del Rock, formado por Enrique y Agustín, fue el germen que daría origen a los Diablos después de que se uniesen a estos dos músicos, Amado, Emilio y Yanni, hace ya muchos años. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. A través de Facebook y dos teléfonos que siguen activos, no solamente durante el programa cuando estamos en antena, sino el resto del fin de semana y cada uno de los 7 días. 900-844-643 y 954-46-7057. Canal Sur Radio. ¿Quieren acompañarnos? Esto es A la Carta. diablillos del rock y después los Diablos. El verano de 1970 fue el primer grupo que logró vender en España 400.000 copias de un solo disco. De hecho, los Diablos están considerados como una de las formaciones musicales más comerciales de aquellos años, gracias a la producción de Tony Roland y a las canciones también aceptadas como esta, Un rayo de sol, su gran éxito del año 69, y Fin de semana en el 71, una canción que también logró vender miles de ejemplares en todo el país, O Julie o Niña de papá. Aquí continúa el espectáculo. Saludos de Juan Antonio Jurado, cada madrugada en el fin de semana, con ustedes, escogiendo todas las canciones que disfrutamos, que compartimos y que forman parte de esa banda sonora de nuestras vidas. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, nuevo viaje hacia el pasado. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Lola, una asidua del programa. Lo oigo todas las noches que estáis ahí. Esta noche quería que, si puede ser, me pusiera alguna canción de Elvis Presley o Solo Mío, ¿vale? Un beso, gracias. Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's love. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. Elvis Presley desde Tupelo, en el estado sureño de Mississippi. Su hermano gemelo, Jesse Garon Presley, murió el mismo día, por lo que Elvis creció como hijo único. Elvis de Pelvis. It's now or never. Es ahora o nunca. Buenos amigos, también tenemos a través de Facebook cada madrugada aquí en Canal Sur Radio. Vicky Fuentes, que le encanta la música de Simon y Garfunkel, ese de Boxer que ella pedía a través de esa vía y que hemos recordado más de una vez aquí en Canal Sur Radio. También le encanta Gabinete Galiguere, ha sonado esta noche con otro de sus viejos éxitos y aún tenemos mucho más que ir disfrutando poco a poco. Amigo Juan Antonio Obrado. Hola. Soy Antonio. Hola, de aquí de Sevilla. Me gustaría escuchar alguna canción del amigo José Merced. Un saludo, amigo Juan Antonio Jurado. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hemos escogido esta, Hojas de Limoneros. Jerezano de pro, gran flamenco, voz inconfundible, tiene carácter. Hierba buena y miel, voy cogiendo del camino flores blancas, hierba buena y miel, para cuando llegue a mi casa llenarla de perfume que me haga sentirme bien, que me haga sentirme bien, me haga sentirme bien. Sentí vacío del perfume de tu piel, del perfume de tu piel. Y así podés seguir durmiendo tranquilito, tranquilito. Y hasta volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. Deseo que embriaguen tu fantasía, deseo que embriaguen tu alegría, deseo que empapen tu cuerpo y lo llenen de placer. La música de José Mercés, ese gran maestro. Nació en el barrio de Santiago, Jerez de la Frontera. Un día dijo que si hacer flamenco actual es pecado, yo voy al infierno de cabeza. Su familia es flamenca, como él, de tradición, de convicción. Pasó por la escolanía de la Basílica de la Merced, de ahí precisamente le viene el nombre artístico. Antes de cumplir los 18 años, era casi un niño. El desaparecido bailarín Antonio Gades se lo llevó en su compañía recorriendo Europa y América durante meses. José Mercé con Hojas de Limonero. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, 900-844-643 y 954-46-7057. Esos son nuestros teléfonos. Juan Antonio, quisiera darte las gracias por haberme puesto la canción de Alejandro Sanz. Y ahora, si puede ser, quisiera que me pusiera una cantadora por Rocío Jurado. Eres muy amable, muchas gracias. Nada, mujer, si para eso estamos nosotros aquí. Además, ¿aquí quién manda? ¿Quién manda en este programa? Ustedes, los oyentes, los que utilizan el teléfono o bien los que se ponen en contacto a través de la red. Rocío Jurado. La canción es impresionante. Se llama Sevilla. No sé qué impresiona más, la canción o la formidable voz de esta mujer increíble. Las mejores voces que ha dado la música en España durante generaciones. Por eso a estas alturas nadie puede dudarlo. Una mujer que, como hemos dicho varias veces, y es verdad, tuvo el mundo a sus pies. Rocío Jurado. Canción impresionante, a mí me encanta. Me parece una auténtica exhibición de buen gusto, derroche de poder vocal. Sevilla con Rocío Jurado, esa gran dama dentro y fuera de la música que desgraciadamente nos dejó hace ya algunos años. Tenemos mucho tiempo aún por delante, ¿eh? Acabamos a las 4 de la madrugada, empezamos a las 12, 12 y 5 después de las noticias, aunque los sábados, bueno, sábados por la noche ya, madrugada del domingo, empezamos un poquito más tarde por aquello de la gran jugada, que suele acabar pasada la medianoche. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, de eso se trata, disfrutando de canciones maravillosas, canciones que forman parte de nuestras vidas, así de sencillo, y que ustedes nos cuentan. Además de pedir la canción, pueden explicarnos por qué les gusta, en qué instante se enamoraron de esa composición, en qué momento de su vida los acompañó. Todos los detalles. Hola, soy María. Hola, María. Y mira, me gustaría escuchar una canción de Emilio José, que creo que la pedí en la temporada anterior, pero no me la pusiste, por lo menos. Yo no la escuché. La canción se llama Ni contigo ni sin ti, de Emilio José, como he dicho antes. Muchas gracias. Buenas noches. Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo porque me mata, sin ti porque yo me muero. Ni contigo ni sin ti. Porque mi letra no ves, piensas que de ti me olvido, y en el fondo de mi pecho y a cada instante te escribo. Quisiera verte y no verte, quisiera hablarte y no hablarte, quisiera no conocerte para poder olvidarte. Ay, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo porque me mata, sin ti porque yo me muero. Ni contigo ni sin ti. Siempre que miro al cangrejo me pongo a considerar que se parece a mis dichas que caminan hacia atrás. Quien canta su mal espanta y aquel que llora lo aumenta. Yo canto por divertir el dolor que me atormenta. Y ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo porque me mata, sin ti porque yo me muero. Ni contigo ni sin ti. Estoy tan hecho a la pena que me sirve de compañía. Y el día en que no la tengo me parece cosa extraña. A mi triste corazón las fatigas le ahogan y no tiene más descanso que el rato que por ti llora. Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo porque me mata, sin ti porque yo me muero. Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo porque me mata, sin ti porque yo me muero. La música de Emilio José, sus padres, maestros en un pueblo de Córdoba. Una historia que seguramente conocen muy bien. Emilio José, contigo ni sin ti. Bueno, pues esa es una de las canciones que estaba pendiente desde hacía tiempo. Al fin ha sonado. Seguramente sí que la hemos puesto. Lo que ocurre es que el programa es extenso, es largo y probablemente en algún momento determinado, pues, o la ha vencido el sueño o no se ha percatado de que esa canción estaba sonando. Porque procuramos atenderlas todas. Más a la mayor celeridad posible. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Soy María Ángeles. Hola. Me gustaría escuchar el tango Celos. Uh-huh. Muchas gracias. De nada. Adiós. Muy bien. Vamos a disfrutarlo. Recuerden nuestros dos teléfonos, 900-844-643 y 954-46-7057. Argentina, el desaparecido Astor Piazzolla. Nació en Mar del Plata en marzo de 1921 y falleció en la capital bonaerense. Ocurría en el invierno austral, el 4 de julio de 1992. Uno de los grandes músicos del tango, uno de los más importantes del siglo XX, un bandoneísta y compositor argentino que recordamos muy bien. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, buenas noches. Desearía escuchar en la fiesta de Blas, de Fórmula Quinta. Muchas gracias, Juan Antonio. Un cordial saludo. Me han contado que Blas está preparando en casa una fiesta. Sé que irás esta noche y que podremos vernos tú y yo. Bien. Voy a intentarlo otra vez. Soy Blas, de Coria del Río. Quisiera escuchar Nostalgia. Bueno, muchas gracias, hombre. Un saludo. Nuestro teléfono, 954-46-7057. Mira, estoy escuchando, llevo ya varias noches escuchando las canciones que ponéis. Son todas canciones de nostalgia, casi todas. Y por eso viene el recuerdo a una canción que magistralmente cantaba la Rocío, nuestra Rocío, y se llamaba Nostalgia, que a mí creo que la cantaba un catalán. Por favor, si la pueden poner, me gustaría escucharla esta noche. Muchas gracias. Esta es la versión de Pasión Vega. Nostalgia, Canal Sur Radio. Esto sigue siendo A la Carta. Ay, quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor. Que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre es mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto a pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decir caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandoneó tu tango gris, si acaso a ti era igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrella. Si las copas dan consuelo, aquí estoy. Borrachear mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración, angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto a pronto le hablará de amor. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi vaya versión, la de Pasión Vega. Nació en Madrid, eso es cierto. Lo que ocurre es que se crió al sur del sur, en la Costa del Sol, en Málaga, en la capital malagueña. De ahí su familia. Empezó en el mundo de la música participando en el coro de la parroquia de su barrio. Grabó su primera colaboración en un disco benéfico de villancicos con un grupo de jóvenes cristianos. Esto hace ya mucho tiempo. Luego se presentó a un concurso de la radio, la televisión, a través de Canal Sur Televisión precisamente, eran sus primeras apariciones en aquellos años y poco a poco fue conquistando con su voz, con su dulzura, con su profesionalidad y con su buen hacer en el corazón de mucha gente que la lleva siguiendo desde entonces, en estudio o en directo, como era el caso de esta versión de Nostalgia. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Recuperando el teléfono nuevamente. Hola, buenas noches. Soy María Ángeles de Jerez. Quería que me pusiera esta de Julio Iglesias. Lo mejor de mi vida te lo has llevado tú. De Julio Iglesias. Muchísimas gracias. No recuerdo exactamente cuál es esa canción, pero así las cosas creo que nos hemos olvidado de vivir a veces. De tanto correr por la vida sin freno. A ver si nos acercamos con esta pieza que fue éxito hace años. Me olvidé que la vida se vive un momento. Julio Iglesias, Canal Sur Radio. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, me toca llorar, yo que siempre reía, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. Tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir con Julio Iglesias, uno de nuestros cantantes más universales, más conocidos en todo el mundo, que ha vendido millones de copias en cada uno de los continentes. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Ustedes seguro, seguro, seguro que la conocen. ¿Les suena Laura Gallego? Hola, soy Laura Gallego y soy la ganadora de la segunda edición de Se Llama Copla, de Canal Sur. Estoy muy contenta de que me escuchéis. José Antonio me ha puesto en un apuro muy grande porque me ha preguntado cuál es mi canción favorita. Entonces a mí me tira mucho el flamenco, pero hay una artista con la que me he criado prácticamente escuchándola, que es La Niña Pastori. Me decantaría por un tema muy bonito que además es dedicado a mi tierra, que se llama Kai. Yo estoy completamente de acuerdo. Si hay que escoger una canción que ya es difícil del vasto repertorio de Niña Pastori, esta es una de ellas. Es muy difícil encontrar una canción más bella que esta. Pura pasión. Habla del mar. Habla de una de las ciudades más bonitas de España. Nos quedamos con ella. Laura Gallego, Niña Pastori, Kai. Kai, por la madrugada, como me huele el sol, mi Kai, Kai, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana, ay, Kai, Kai, por la madrugada, como me huele el sol. Cai, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Las niñas bailan y envuelta en luna con su vestido bordado de. encontrarme contigo un patio. Deja que el viento entre las macetas sirven por tango. Por fin ver a mi gente, por fin beberé. Caí del mentidero, muero por ello, quiero volver. Caí por la madrugada, como me huele a sol, mi caí. Y pa' nosotros dos, tengo a mi caí con perdón. Y a los que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón, niña, caí, se bebe el sol. Caí en la brisa marinera y que remienda tu corazón. Sonrisa más morena. Caí cuando tú no estás. ¿De qué me vale amar? Caí cuando anochece, que tú te duermes, que yo te miro y a ti te pierdes. Ay, caí cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio. Deja que el viento entre las macetas sirve por tango. Ver a mi gente, por fin beberé. Caí en mentira, muero por ello, quiero volver. Huele a sal, mi caí. Pa' nosotros dos, tengo a mi caí con perdón. Y de los que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón, niña, caí, se bebe el sol. Caí en la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más morena. Caí, se bebe el sol. Caí en la brisa marinera. Sonrisa más morena, niña, caí, se bebe el sol. Caí en la brisa marinera que remienda tu corazón. Con la sonrisa más morena, niña, caí, se bebe el sol. Caí en la brisa marinera que remienda tu corazón. No me canso de escucharla, llevo años disfrutándola. Es emotiva, es sensacional. Mía Pastor, y con el apoyo de Alejandro Sanz, lanzando en estos días, bueno, lo hizo ya en septiembre pasado, su nuevo disco. Niña Pastor, y desde Cádiz, desde San Fernando, ahijada de Camarón, una gran estrella, sentimiento y alma flamenca, todo fusionado con su forma de ver la música. Ello ha sido un cúmulo de elementos decisivos a la hora de convertirse en estrella. Una chica que gusta de las cosas sencillas. Cuando no está trabajando, casi no sale de casa. Suele pasar su tiempo en el cine, escuchando flamenco. Ambas tareas, dos de sus grandes pasiones. Y hay muchas llamadas que a través de estos últimos días, últimas semanas, últimos fines de semana, más que nada, han pedido su música. Soy Alfonso de Jaén y me gustaría que pusiera alguna de Niña Pastor y se la dedicaré a Nicolás. Gracias. Niña Pastor, una gran artista. Pasan muchas cosas, he tenido muchos momentos muy bonitos y una carrera realmente muy bonita, con un público muy fiel, con una gente que están ahí conmigo desde el principio, escuchándome y apoyándome, y eso es lo mejor que le pueda pasar a un artista, por lo menos para mi parecer, ¿no? Y estoy feliz, estoy contentísima con un trabajo que he deseado y que he buscado por conseguir lo que hay. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, a través de varias vías de comunicación directa con nuestro programa. Recuerden nuestros dos teléfonos. 900-844-643 y 954-46-7057. Ya saben que también pueden utilizar Facebook para contactar con nosotros, para compartir sus canciones, sus recuerdos y sus emociones cuando escuchan de nuevo esa vieja canción que permanece oculta en el último rincón de su corazón. ¡Ale! mucho. Buenas noches, me llamo Manuel, quisiera escuchar una de las canciones románticas del Chiquitete. Breve, conciso y muy directo. Yo no sé si usted conoce una canción de Sting, yo no sé, sí, es muy famosa, es muy conocida. Frágil. Matthew Gordon Samuel, el líder de los Police, hace muchos años en el Reino Unido, la hizo, la defendió y de ella se han hecho decenas de versiones en todos los países. En todas partes. Y curiosamente, Chiquetete también la ha recogido en su discografía. Es nuestra propuesta, una canción suave, melódica, tierna, que suena muy distinta al original de Sting, de Matthew Gordon Samuel, en la voz de este andaluz de Pau. Fragilidad, Chiquetete, Canal Sur Radio. Seguimos en Tiempo de A la Carta. Mañana ya la sangre no estará, al caer la lluvia se la llevará. Acer y piel, combinación tan cruel, pero algo en nuestras mentes quedará. Un acto así terminará con una vida nada más. Nada se logra con violencia ni se logrará. Aquellos que han nacido en un mundo así, no olviden su fragilidad. Lloras tú, lloro yo, y el cielo también, y el cielo también. Qué fragilidad, qué fragilidad. Sting, original de Matthew Gordon Samuel, desde el Reino Unido, líder de los Police. Maravillosa canción. En A la Carta. Fragilidad en versión de Chiquetete, de Antonio José Cortés Pantoja. Chiquetete, algecireño, gaditano, que nació en julio del 48. Un cantante que adora el flamenco desde hace muchísimos años. Además es primo de Isabel Pantoja y de Silvia Pantoja, de su hermana. Chiquetete, Frágil. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Mira, me llamo Leonor y del puerto llamo. Mira, que me gustaría escuchar la canción La Noche de Adamo, que me gusta mucho. Venga. Adiós, gracias. Gracias a ti, buenas noches, qué despierta te veo. Aquí la tienes. noche y cerrada además, ¿eh? De madrugada en Canal Sur Radio, a la carta. Tu amor de noche me llegó. Cerrando nuestra tercera hora. Y un claro día se me fue. En unos minutos vuelven las noticias. Maldigo el sol que se llevó. Tus juramentos y mi fe. Tu amor el día me hace odiar. La noche apaga mi rencor. Porque el día viene a recordar que no soy nada sin tu amor. La noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti, que me atormentas sin piedad, que lo eres todo para mí. De noche sueño en nuestro ayer. Despertar, yo te maldigo sin querer, y es que te quiero a mi pesar. La noche en Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Andalucía, 3 de la madrugada. Noticias. El juicio contra el español Ángel Carromero ha concluido esta noche y ha quedado visto para sentencia en Cuba después de casi 11 horas de sesión. La Fiscalía cubana mantiene su petición de una pena de prisión de 7 años para Carromero por un delito de homicidio imprudente como conductor del vehículo que sufrió el accidente que ocasionó la muerte de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero. Por su parte, la defensa del joven español pide la absolución de su representado por falta de pruebas y al considerar las condiciones de la carretera en obras y la insuficiente señalización del tramo en reparación provocaron este accidente. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la firma del acuerdo con Estados Unidos que permitiría el despliegue en la base naval de Rota, en Cádiz, de 4 destructores norteamericanos como parte de la integración de España en el escudo antimisiles de la OTAN. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, lo explicaba así. Lo que supone un activo importante que permitirá dinamizar el consumo privado y la actividad económica en la zona. Se espera que durante este fin de semana lleguen al Levante almeriense autobuses con voluntarios que han respondido al llamamiento canalizado a través de la universidad para ayudar en las tareas de limpieza tras el temporal de lluvias de la pasada semana. Ayer los habitantes de esta zona recibían el aliento y el apoyo de la Casa Real. La reina visitó Vera y Pueblo Laguna. Carlos Juan. La reina se ha reunido con alcaldes y con bomberos, policías, efectivos de protección civil y voluntarios, también con familiares de las víctimas. Uno de ellos es Diego Núñez, su cuñada Diana moría arrastrada por la riada. Mucha fuerza, ánimo y que sigamos para adelante, que, pues, que la vida sigue, que es una pena, pero bueno, es lo único que podemos decir. Y mucho apoyo y fuerzas, nada más. ¿Qué os parece el gesto de la reina visitando las Un detalle para llevarlos siempre guardados. Sí. Es una señora muy, muy, muy campechana como nosotros también y muy amable, muy simpática. Sí. Tras la visita real, que tiene un precedente en el año 1973, entonces también fue la princesa, doña Sofía, la persona que se desplazó al box por otra riada, sigue el trabajo de limpieza. No se ha podido acceder a todas las casas, ya que muchas de ellas son segundas residencias. Una de las voluntarias, vecina de Vera, decía que hay trabajo para mucho tiempo. Antes de la llegada de los universitarios de Almería, 50 personas del lugar han avanzado algo en la tarea de limpieza. Vamos ya con la información deportiva del fin de semana con Antonio Rengel. El fútbol del fin de semana ha arrancado esta noche en Primera División con la derrota del Sevilla en Balaídos por 2-0. El Celta, merced a los goles de Aspas de penalti en el minuto 60 y de Lucas en el 85, ha conseguido superar al cuadro andaluz, que se coloca quinto en la tabla clasificatoria. En Primera División, en la noche del sábado, el Betis frente a la Real Sociedad a las 10 de la noche. El domingo juega el Granada frente al Mallorca y el Málaga ante el Atlético de Madrid. Es el fin de semana del Clásico entre